El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía, por supuesto, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también por algunos países de Latinoamérica y del Caribe y del mundo. Les saluda Yuma Ortiz, por supuesto, eso se transmite a través de la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. En esta tarde, en la emisión del programa, tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Por esta oportunidad con la República Árabe de Saharaui Democrática, ya que desde este viernes 17 al 24 de junio se realizará la Semana de la Identidad Saharaui, en la ciudad de Quito, por supuesto, en la Carita de Dios. Foros, cines, muestras fotográficas, conferencias sobre la realidad, cultura e identidad saharaui. Serán varias las actividades que tiene programado efectuar la Embajada Árabe de Saharaui Democrática en Ecuador, conjuntamente con la Asamblea Nacional, Cancillería y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, con el objetivo que los pueblos de Latinoamérica y del mundo conozcamos y reconozcamos su lucha por su independencia. Llevan más de 40 años pidiendo a Marruecos que se les devuelva su territorio usurpado. El pueblo saharaui está dividido en varios territorios, viviendo en campos de refugiados, perseguidos, donde se vulneran sus derechos humanos diariamente, murallas que les separan de su territorio. Pero a través de su lucha y valentía al frente, valga la redundancia, del Frente Popular Polisario junto a su pueblo saharaui, seguirán exigiendo que Marruecos cumpla con los acuerdos para el referéndum para su autonomía territorial. Hace algunas semanas falleció el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Popular de Liberación Polisario, Mohamed Abdelaziz. Sin duda, una gran pérdida, deja mucha esperanza y ejemplo de lucha. Doy una cordial bienvenida a un gran amigo ya del programa, Ali Salen Sidi, embajador de la República Árabe de Saharaui Democrática en Ecuador. Gracias por su presencia, mi querido embajador. Esta es su casa. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, también más adelante se incorpora a esta entrevista Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Y como les decía, va a ser en varios lugares. Se inaugura este viernes 17 de junio a las 4 de la tarde en Asamblea Nacional, con una muestra fotográfica, con varias conferencias. La apertura va a ser, como les dije, a las 4 de la tarde en el Salón de la Asamblea Nacional José Mejía Lequerica. Así que ustedes están cordialmente invitados. También va a haber varias conferencias, el Festival de Cine y Documentales aquí en la Casa de la Cultura el 17 y el 18. De igual manera, tanto se reparten en el IAEN, en Aflaxon, varias conferencias que se van a realizar, y se cierra en el Centro Cultural de la Universidad Católica de la ciudad de Quito. Bueno, vamos a iniciar con esta historia que no nos fue contada. Hablaremos del Haya Uma, o Cabeza de Poder, presente en las festividades. festividades y en especial en el Día del Sol Recto. No olvidemos que ya el próximo 21 de junio se festeja el Día del Sol Recto, el fenómeno que solo ocurre aquí en la mitad del mundo, cuando a las 12 del mediodía el sol no proyecta sombra. Es una visión perpendicular, o sea, no proyecta sombra. Y donde también se festeja el Inti Raymi, el Día del Sol, y donde de alguna manera ahora coincide con las festividades de siembra y cosecha dentro de la cosmovisión andina de nuestros pueblos, ¿no? Es también rendir un tributo a la madre naturaleza por los frutos recibidos y esa relación hombre-naturaleza, que a pesar de tanto tiempo, ¿no?, todavía permanecen esos rasgos identitarios e importantes que tienen nuestras culturas del Ecuador y que también con ese legado milenario de nuestras culturas aborígenes. Eso no se olviden, coincide justo el día martes 21, pero seguramente en varios lugares importantes como las pirámides de Cochasquí, Catequilla, mitad del mundo, y sobre todo en la parte de la Sierra Norte, la cultura Otavalo, en todo Imbabura, se festeja este gran Inti Raymi, ¿no? Y hay personajes y de alguna manera que caracterizan a estas festividades. Entre esos el Aya Uma, mal conocido como Diablo Uma, es la cabeza de poder, ¿no? Es el sol y la luna. A la llegada de la colonia y con ese afán de extirpación de idolatrías, se le da otro contexto al Aya Uma, cambia incluso de nombre, se le da el nombre de Diablo Uma. Y entre que representa para la cognición católica, ¿verdad?, lo que es el bien y el mal. Pero no, y los cachitos que tiene son los 12 ciclos lunares, ¿no?, para la siembra y la cosecha. Su verdadero nombre es el Aya Uma, y quienes llevan esta cabeza de poder, esta máscara, tienen que enterrar durante algunos días previos a las festividades esta máscara y luego lavarla en un pollo o ojo de agua o un sitio sagrado como cascadas, ríos, para purificar y que, pues bueno, tenga todo el poder de pedir la fertilidad a la tierra. Y también es un personaje importante dentro de las festividades populares, porque es el que controla y el que maneja y el que dirige a las comparsas, y que todo se lleve como se ha organizado conjuntamente con las comunidades, o en este caso ya en los cantones o en las parroquias. Bueno, vamos a iniciar con el programa. Saludamos como todos los días miércoles y jueves al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. No se olviden las redes sociales, la www.casalacultura.gob.es, mi Facebook personal, Yumago Ortiz, el Facebook de la radio, Radiodifusora CCE. Ya se incorporó Pablo de la Vega, bienvenido, saludemos rápidamente para dar inicio. Muchas gracias por el espacio, estamos aquí para dialogar. Muy bien, muchísimas gracias, iniciamos, muy buenas tardes. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Aya Uma. Desde épocas inmemoriales, en las festividades indígenas de la Sierra Centro-Norte del Ecuador, ha existido un personaje principal, que se dice está investido con mágicos poderes, el Aya Uma, o cabeza de los espíritus. Según su traducción literal del quichua, es de gran significación para las celebraciones y rituales andinos. La persona que va a caracterizar al Aya Uma lleva su máscara con unos días de anticipación y la sumerge en una vertiente, laguna, pogyo u ojo de agua, para que adquiera la fuerza de la pacha o tierra. Una vez disfrazado y con un látigo en la mano, encabeza a los músicos y a su pueblo al baile durante noche y día, celebrando sus antiguas tradiciones vernáculas como la fiesta del sol o Inti Raymi Kitukara. Posteriormente a la conquista, la iglesia persiguió todas estas manifestaciones religiosas y culturales de los pueblos andinos, por considerarlas actos paganos, reñidos con las prácticas cristianas. Al no lograr erradicar estas costumbres nativas, en un proceso de sincretismo y sobreposición cultural, las hizo coincidir con fechas de conmemoración católica, como los San Pedros, que coinciden con el Inti Raymi, o los Corpus Christi, en el mes de junio, durante el solsticio. El Aya Uma fue una de las figuras más perseguidas y vetadas, puesto que por su energía y vitalidad

صبري يا كانو دربيت يا الله تكشح عليك الظالمة يا الله تكشح عليك الظالمة Encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiteramos la bienvenida al embajador Ali Salem Sidi de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador, y también al compañero Juan Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Reiterar la bienvenida: del 17 al 24 de junio se va a realizar la Semana de la Identidad Saharaui. Bienvenidos, queridos amigos, mi querido embajador, querido Pablo. Bueno, comentemos un poco para que la gente tenga hagamos un recordatorio un poco de la historia del pueblo saharaui, embajador, y un poco cuál es la situación actual, para ya poder tener la oportunidad del 17 al 24 de junio en poder visualizar, aprender, conocer la realidad, la cultura y sobre todo la identidad del pueblo saharaui. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, Yuma, que saludo a la audiencia. Y para hacer una presentación un poco sobre el Sáhara Occidental, que está situado en el noroeste de África, limita al oeste con el Océano Atlántico, frente a las Islas Canarias españolas, al sur y al sureste con la República de Mauritania, y al noroeste con Argelia, y al norte con el Reino de Marruecos. Es un territorio de 284.000 kilómetros cuadrados, tiene una costa atlántica de alrededor de 1.000 kilómetros de largo. Es un territorio rico en yacimientos naturales, el que están explotados hasta el momento son los fosfatos, que están los yacimientos más importantes, entre los más importantes del mundo, ya que son yacimientos al aire libre. Está también el banco pesquero saharaui, que es uno de los más importantes también desde el punto de vista de la cantidad y la calidad de las especies marinas existentes en esta zona, y además de otros recursos, petróleo, gas, uranio, hierro y muchos otros más que no están explotados. Entonces, el territorio del Sáhara Occidental, el pueblo saharaui tiene su idioma original árabe, habla también un dialecto del árabe que se llama Hassaniya, y habla como segundo idioma el español. El español viene porque el Sáhara Occidental fue colonia de España desde 1884, después del Congreso de Berlín, en el que las potencias europeas repartieron los territorios de África, y España le tocó colonizar el Sáhara Occidental junto a Guinea Ecuatorial en África. Entonces, de ahí el pueblo saharaui habla el español. Somos el único país árabe de habla hispana y el segundo en África con Guinea Ecuatorial. España en 1975 se retiró del territorio del Sáhara Occidental sin cumplir con las órdenes de las Naciones Unidas y con su papel y su responsabilidad como potencia colonizadora de llevar ese territorio a la descolonización de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas 1514 sobre la descolonización de los pueblos colonizados. El tema del Sahara Occidental como territorio no autónomo figura en la lista de los territorios pendientes de descolonización en la lista de Naciones Unidas, y Naciones Unidas había solicitado celebrar un referéndum para la población saharaui. Se lo había solicitado desde 1963, cuando empezó a tratar el tema saharaui a la entonces colonia española, pero España no cumplió, y en el año 1975, España, Marruecos y Mauritania celebraron los llamados acuerdos tripartitos de Madrid de 14 de noviembre de 1975, a través de los cuales se repartió el territorio de Sahara Occidental entre Marruecos y Mauritania, que ocuparon el país, cada uno ocupó una mitad, y se quedaron garantizados intereses para España, sobre todo económicos, en la explotación de fosfatos y la pesca. La población saharaui, frente a esa situación de España se retira y los dos países vecinos invaden al país, parte de la población saharaui se tuvo que refugiarse en la vecina Argelia, y ahí formaron los llamados campamentos de refugiados saharauis, que existen desde 1975 hasta el día de hoy. Llevan 40 años viviendo en esa situación de refugio, campamento de refugiados. Y el pueblo saharaui, dirigido por el Frente Popular para la Liberación de Saguier Hamra y Río de Oro, que conocido con el nombre del Frente Polisario, es la única formación política que representa legítimamente al pueblo del Sáhara Occidental, o sea, el único representante legítimo del pueblo saharaui, que se había fundado en 1973, el 10 de mayo, y que había estado 3 años luchando contra la presencia colonial española, y luego tuvo que continuar también luchando contra los dos países nuevos que ocuparon y repartieron el territorio saharaui. Después de 4 años de guerra, Mauritania era el país la parte más débil, se retira del conflicto y firma el alto el fuego y la paz con el Frente Polisario, y reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática. Pero no así Marruecos. No, Marruecos lo que hizo es invadió de nuevo y ocupó aquella parte que estaba bajo ocupación mauritana. Hace años atrás Marruecos decía que le correspondía solamente la mitad del territorio, y ahora cuando Mauritania se retire ya ocupó todo el país. Eso es una contradicción también del mismo reparto que se ha hecho sobre el tema saharaui. El pueblo saharaui exige un referéndum. Cuéntenos del referéndum. Sí, entonces Frente Polisario siguió luchando contra Marruecos durante 16 años, hasta septiembre de 1991. En ese momento se firmó los acuerdos, de acuerdo al plan de arreglo de Naciones Unidas y de la Unión Africana, para celebrar el referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. Ese referéndum solicitado por estas organizaciones desde años atrás, desde los años 60. Entonces se presentó la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, conocida con el nombre de MINURSO, y se firmó el alto el fuego, que entró en vigencia el 6 de septiembre de 1991. Estaba previsto que el referéndum se realizara en 6 meses, o sea, para febrero o marzo de 1991, y estamos a más de 25 años que no se ha celebrado. ¿Por qué? Entonces la respuesta es porque Marruecos no quiere permitir que se celebre el referéndum. Entonces Marruecos, tras firmar el acuerdo, se echó atrás y no cumplió con su compromiso y con la comunidad internacional, y empezó a crear problemas, trabas y para la celebración del referéndum, y es por eso se procedió a una serie de negociaciones directas entre el Frente Polisario y Marruecos bajo los auspicios de Naciones Unidas, que siguieron desde 1991 hasta la actualidad sin llegar a ningún resultado. Hay que destacar también que Marruecos en el año 86-87 construyó un muro, el muro más largo del mundo después de la muralla china, 2.700 kilómetros de largo. Es la zona más minada del mundo, donde se calcula que hay entre 8 y 10 millones de minas a lo largo de todo el mundo. Ese muro que divide el territorio de norte a sur, quedando Marruecos ocupando 2/3 del país, que son la parte más importante, donde están los yacimientos de fosfato, donde están las grandes ciudades, los puertos, los aeropuertos, etcétera. Y a la otra parte, al otro lado del muro, es un tercio más o menos del país, es donde se desarrolla el Estado saharaui, donde está lo que nosotros llamamos territorios liberados, donde funciona nuestro país. Un poco decir que la República Árabe Saharaui Democrática se proclamó el 27 de febrero de 1976, coincidiendo con el último día en el que España anuncia oficialmente su retirada del territorio. Entonces, en ese día, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, que actualmente es un país reconocido por 85 países en el mundo. Que tiene relaciones, ¿no? Y embajadas. Que tiene relaciones diplomáticas con muchos países, la mayoría de ellos son África, América Latina, Caribe y Surasiático. Entre ellos está la República del Ecuador, que reconoció a la República Saharaui el 14 de noviembre de 1983. Desde el 83, y hace poco, hasta el año pasado, se abre la embajada oficialmente acá en el Ecuador. Claro, siempre aquí ha estado un embajador acreditado como embajador concurrente, desde nuestra embajada en Caracas, que es la que cubría la región. El embajador en Venezuela era acreditado en los países alrededor. Entonces, a partir del año pasado, los dos gobiernos, el gobierno de Ecuador y el gobierno saharaui, decidieron la instalación y de una misión saharaui permanente en Quito, y ahí se inauguró nuestra embajada aquí el pasado diciembre. Así es, mi querido embajador. También, bueno, reiterarle a Juan Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo y con la Causa Saharaui. Bienvenido, mi querido Pablo. ¿Hace cuánto tiempo existe esta Asociación de Amistad y cuál es un poco el rol y el trabajo que realizan en favor de la Causa Saharaui? Y gracias nuevamente por la invitación para conversar sobre este tema que debe ser de preocupación de todas las mentes solidarias por causas justas. La asociación formalmente se constituye hace 8 años, en el 2008, con la participación y la presencia del ministro para América Latina y el Caribe, Haj Ahmed, que en su momento fue el embajador acreditado ante las autoridades ecuatorianas y que, como el embajador Ali Salem lo ha mencionado, vivía en la ciudad de Caracas. En ese momento fue una iniciativa más bien colectiva de organizaciones sociales. Si bien habían personas individuales, personalidades interesadas en la causa, inicialmente surge más bien como una suerte de colectivo de participación de organizaciones sociales interesadas en promover la causa saharaui. Y que poco conocida dentro de Latinoamérica y dentro de la población en general, mi querido Pablo, ¿no? Sí, por eso sí. La importancia de crear estas asociaciones de amistad para que nos vayamos enlazando con nuestras causas de libertad y reivindicación entre los pueblos. Desde luego, y quizás esa ha sido una de las causas y motivaciones para acompañar esta iniciativa que empezará este viernes y concluirá el próximo viernes, de llevar adelante una semana de la identidad saharaui, ¿no? Porque considerábamos básicamente que uno de los propósitos de esta iniciativa debía ser difundir la situación actual del pueblo saharaui, difundir la situación global, la inacción de los actores internacionales frente al drama que está viviendo el pueblo saharaui. Cuando hablamos de drama, ¿a qué nos referimos? Bueno, este es un tema que confronta el derecho internacional, que confronta el derecho, los derechos humanos, que confronta lo que denominaríamos la realpolitik, que es esa intención de los estados de dar predominio a sus intereses geopolíticos y no precisamente a los principios éticos o históricos que le corresponden y que forman parte de las reivindicaciones del pueblo saharaui. Entonces, los intereses de Estados Unidos o los intereses de Francia de mantener el statu quo y bloquear todo tipo de negociaciones para que finalmente se lleve adelante el referéndum, como el embajador Ali Salem nos ha explicado, ¿no? Y con el derecho histórico y con la dignidad de los pueblos soberanos y libres, y parte también dentro de las normas internacionales de la descolonización de los pueblos, que es importante. Vamos a hacer un corte musical, queridos amigos, y no se olviden que esta Semana de la Identidad Saharaui inicia este viernes 17 hasta el 24. El viernes 17 a partir de las 16 horas en la Asamblea Nacional en el Salón José Mejía Lequerica. Paralelamente va a haber una muestra fotográfica muy importante del fotógrafo Lucas Blanco y pues bueno, vamos a seguir hablando de este cronograma, de esta variedad de actividades que ofrece la Semana de la Identidad Saharaui. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, me había olvidado de mencionar, pero nunca es tarde para que usted deguste los productos de la empresa artesanal de excelente calidad como son los productos Al y Al. Ellos le pueden ofrecer una variedad de encurtidos gourmet como los jalapeños, la salsa de ají, también el ají criollo y también elementos gourmet como es varios productos maravillosos como mermeladas, chocolates, así que usted puede conectarse con ellos a través de su Facebook, Alial Productos Artesanales, y también les comento que ya están a la venta en los supermercados importantes de la capital, y este es un logro y lo voy a mencionar, no para hacerle cuña al Supermaxi, pero que logren los artesanos, los pequeños y medianos productores que hacen excelentes conservas de calidad, en este caso con recetas mexicanas de origen mexicano, y que logren estar en los supermercados, es un logro para la producción del país y para estos pequeños y medianos productores. Cada día, o sea, cada semana vamos a sortear dos productos cada día para que usted se los lleve. Usted me puede escribir al Facebook, Yumac Ortiz, o de lo contrario me puede mandar un mensaje de texto a mi celular, a mi número celular, al 0999-675222. No se olvide, Alial ya se encuentra los productos y conservas artesanales, caseras, jalapeños, ají y una diversidad de productos. Los puede encontrar ya en el supermercado, en los diferentes supermaxis. Bueno, estamos conversando sobre la Semana de la Identidad Saharaui. Esto va a ser desde este viernes 17, como lo habíamos mencionado, hasta el 24 de junio, con una variedad de actividades, mi estimado embajador Ali Salem Sidi, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Bueno, coméntenos un poco la iniciativa de hacer esta semana y un poco quiénes han participado y qué programación vamos a tener el gusto de acceder los ecuatorianos y ecuatorianas que vivimos acá en la ciudad de Quito y los no ecuatorianos, por supuesto. Pues muy bien, la iniciativa es para... El objetivo era para que se conozca la situación del pueblo saharaui a nivel del Ecuador, que se conozca su historia, su cultura, su situación política, cómo vive el pueblo saharaui, en qué momento está este proceso del referéndum y ese proceso político que se está desarrollando en esa región del África, donde el territorio del Sáhara Occidental es el único territorio africano que todavía no ha llegado a la plena autodeterminación para recuperar esa parte del país ocupada ilegalmente, e injustamente usurpada, invadida por Marruecos, ¿no? Entonces, como la embajada aquí es recién instalada, entonces estamos llevando este tipo de trabajo y este tipo de divulgar esta situación, además de para que se conozca también, para desarrollar las relaciones de amistad, de hermandad, de cooperación entre nuestros dos pueblos hermanos, el pueblo ecuatoriano y el pueblo saharaui, y entre nuestros países, gobiernos e instituciones políticas y sociales. Entonces, en ese marco, con el aval de la Cancillería y con la participación activa de la Asamblea Nacional, la Comisión de Relaciones Exteriores, su presidente, su vicepresidente, todo el equipo que trabaja en la comisión, han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo para que se logre realizar y programar esta semana de identidad saharaui. Quizás los detalles sobre el programa, los lugares, etcétera, nos podía comentar nuestro amigo Pablo. Se abre el acto inaugural este día viernes a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, la inauguración va a ser en la asamblea este viernes a las 4 de la tarde, ¿no? Y la clausura va a haber el día 24, el viernes 24 también, por la tarde en la Universidad Católica de Quito, en el Centro Cultural, me equivoco. Claro. Mi querido Pablo, sé que se abre, aparte del acto inaugural, un poco con el análisis de los derechos y de la causa saharaui, también se abre paralelamente una exposición fotográfica de este fotógrafo Lucas Blanco. Un poco quisiera que me hables un poco de lo que va a pasar en la asamblea, cuántos días va a durar la exposición y quién es el fotógrafo Lucas Blanco. Sí, brevemente hemos querido toda la comisión organizadora constituir una agenda en varios segmentos destinada para a un público amplio y diverso en diferentes locaciones, de tal manera que las personas que sientan más interés en participar en debates de carácter político, de carácter jurídico, puedan ir, por ejemplo, al Instituto de Altos Estudios Nacionales o a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, o en este caso a mirar esta exhibición de fotografías de este fotógrafo y periodista español, Lucas Blanco, quien ha tenido la oportunidad de visitar varias veces los territorios liberados bajo administración del Frente Polisario en la República Saharaui, y quien nos está exponiendo una muestra gráfica de mucha vitalidad, donde exhibe pues fotografías sobre la cotidianidad del pueblo saharaui, hombres, mujeres, ancianos, niños, en su lucha cotidiana en medio del desierto. Medio desierto. Esto va a ser el día viernes a las 4 de la tarde. ¿Y dura efecto, cuánto tiempo? En efecto, se inaugura, hay una ceremonia especial de inauguración la tarde del viernes a las 7 de la noche, puntualmente se estará dando inicio a... Perdón. Esto es un poco más temprano. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde es la ceremonia de inauguración. Aunque el segmento protocolario en realidad arranca 4 de la tarde, a las 5 se está inaugurando la muestra fotográfica que se denomina Exiliados en la Arena, bajo responsabilidad de Lucas Blanco, ¿no? Estará presente la asambleísta Dora Aguirre como vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, el fotógrafo invitado, y será nuestro embajador Ali Salem quien estarán presentes en la inauguración de esta muestra fotográfica. Inmediatamente pasaremos a la Casa de la Cultura para una primera exhibición sobre un largometraje también sobre el Sahara, y esta exhibición estará presente hasta el próximo viernes. Qué importante, ¿no? De viernes a viernes, una semana abierta al público en el hall del Palacio Legislativo. Así es que esa también es una oportunidad para, en momentos que estén libres, los ciudadanos, los jóvenes en particular, pasen a mirar esta muestra fotográfica. Y el gran fotógrafo Pablo Lucas Blanco, ¿no?, que es tan importante, ¿no?, y que tiene su trayectoria justamente en hacer esta fotografía así como muy vivencial de varios países, de varias población. Luego van a tener también una serie de conferencias, un poco hablamos sobre los temas que se van a topar y también cuál va a ser un poco los lugares y los, el cronograma para que la gente lo sepa, mi estimado Pablo. Hay tres paneles de corte político-jurídico. El primero, que arranca el día viernes en la asamblea, cuyo tema central es la descolonización de los territorios no autónomos y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Luego tenemos en realidad un seminario en el IAEN, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, con dos paneles, uno sobre geopolítica y poder corporativo y otro sobre derechos humanos y poder corporativo, que básicamente está centrado en llamar la atención del mundo académico y del público en general de los intereses de las empresas transnacionales en las riquezas, en los recursos naturales que están siendo expoliados, saqueados con consentimiento y participación del Reino de Marruecos. Y finalmente tenemos dos conversatorios, ¿no? Un conversatorio en la Flaxo el día miércoles 22 sobre el referéndum y los derechos humanos, y un conversatorio de cierre en la Universidad Católica sobre los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. También hay este segmento lúdico, recreativo, más bien cinematográfico, con dos películas de fondo y un cortometraje en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en el cierre de esta jornada, de esta semana, el día viernes 24 de junio a las 6 de la tarde. Los pueblos tienen y tenemos derecho a la autodeterminación, mi estimado embajador. Y eso es lo que exige y pide, y por eso también que entendamos todos los pueblos del mundo por qué unirse a la causa del pueblo saharaui, mi querido embajador. Sí, realmente el caso saharaui es un caso emblemático, porque estamos en el siglo XXI, donde no debería de existir este tipo de colonialismo y de invasiones y de ocupar otro país a la fuerza, contrariamente a la voluntad de sus pueblos y contrariamente a la soberanía y a la legalidad internacional, porque el caso de la autodeterminación del pueblo saharaui es un tema reconocido a nivel internacional por todas las organizaciones internacionales, por todas las, tanto internacionales como regionales, por ejemplo por la Unión Africana, por las Naciones Unidas, por todas las instituciones y las organizaciones internacionales, regionales. Y no hay ninguna organización ni ningún país en el mundo que reconozca a Marruecos la soberanía sobre el territorio saharaui. Entonces, el caso es que Marruecos está ocupando, lleva ya 40 años ocupando un país a la fuerza, contrariamente a la legalidad internacional, contrariamente a lo que establece la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Unión Africana y de todos los organismos internacionales. Está el tema. El territorio saharaui es un territorio donde estaba colonizado por una colonia extranjera. Entonces se retira, y en vez de entregar ese territorio, llevarlo a la autodeterminación del pueblo o entregarlo a la administración de las Naciones Unidas. Entonces lo que se hizo es entregarlo a la ocupación de otros dos países a la fuerza, y sobre todo fue una ocupación por parte de Marruecos de exterminio de la población saharaui. Entonces se han cometido violaciones de derechos humanos flagrantes en el territorio saharaui desde que Marruecos ocupó esa parte. Actualmente hay una lista de más de cerca de 700 personas desaparecidas en los centros secretos de Marruecos desde 1975 hasta la actualidad, donde Marruecos, muchas de esas personas, no quiere dar ninguna información sobre sus paraderos para sus familiares, para que lo puedan. Y además, no tienen derecho alguno. Nada. Y además, la mayoría, o sea, centenares, y si no son miles de saharauis, han estado encarcelados durante también periodos que oscilan desde hasta 18 años de cárcel, en cárceles secretas, centros en Rabat, cerca de Rabat, en Casablanca, en Meghouna, en otros centros, en el Aaiún mismo, ocupado el Sahara, en la cárcel negra. Entonces, sigue violando también Marruecos los derechos de la población saharaui en los territorios ocupados, porque un caso, por ejemplo, es el de las manifestaciones del campamento de Mizi, que es una manifestación que se hizo en el 2010, en el que participaron cerca de 20.000 personas. Montaron un campamento de protesta en las afueras de la ciudad del Aaiún ocupado, llamado Campamento de Mizik, por el nombre de la región en que se montó, y fue intervenido por las fuerzas marroquíes y quemado literalmente todas las jaimas que se habían, jaimas que son las carpas, que se habían montado durante ese mes que ha estado la protesta. Esa población saharaui, muchos de ellos fueron carcelados por las fuerzas marroquíes, y entre ellos quedaron un grupo, el llamado grupo de Gdeimizik, grupo de 24 jóvenes, que fueron sentenciados desde cadena perpetua hasta 20 años de cárcel por un tribunal militar marroquí, contrariamente a la misma legislación, la legislación internacional como la legislación interna de Marruecos, entre comillas, donde dicen que un civil no se debe juiciar en un tribunal militar. Entonces ese grupo sigue ahí ahora en las cárceles de Rabat, de Sla, en Marruecos, y están viviendo una situación, bueno, de huelgas continuas para pidiendo. A pesar de toda esta aprobación y del acompañamiento y de la exigencia desde hace muchos, muchos años por parte de las Naciones Unidas, de toda la parte de los pueblos a nivel internacional, ¿por qué no accede exactamente Marruecos o no habría una posibilidad de exigir ser, no sé, que algunos países de alguna manera exijan a Marruecos que se dé paso al referendo? Y pues bueno, se respete la soberanía del pueblo saharaui. Claro, esa realmente es una pregunta muy importante y es una pregunta que no tiene respuesta actualmente, porque el tema del Sáhara Occidental es responsabilidad de las Naciones Unidas. Exacto, si Naciones Unidas entonces, las Naciones Unidas, decretando varias cosas, con todas sus instancias, desde el Consejo de Seguridad, la Asamblea, el Comité de Descolonización y demás organismos de las Naciones Unidas, la responsabilidad de Naciones Unidas para llevar ese pueblo a la autodeterminación y la responsabilidad de las Naciones Unidas para que se acaten las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, que son de obligatoriedad. Entonces, además de que hay una misión de Naciones Unidas presente en el territorio durante, lleva ya más de 25 años, para celebrar un referéndum sobre un tema del cual hay un acuerdo internacional. Entonces, esa es una responsabilidad de Naciones Unidas, de llevar ese territorio a la autodeterminación, de hacer cumplir sus resoluciones, y Marruecos no lo hace. ¿Por qué? Porque Marruecos tiene también el apoyo a nivel del Consejo de Seguridad de Francia, por ejemplo, y de España, y entonces no permiten que Marruecos se le aplique sanciones a nivel internacional. Entonces siempre Francia se opone en ese proceso, apoyada por el gobierno también español, debido a los intereses existentes entre estos países y Marruecos, porque Marruecos es considerado por muchos, bueno, el patio trasero, como se dice, de Francia y de España. Entonces, esa es una pregunta que hacemos todos y que hace todo el mundo. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo el pueblo saharaui va a seguir en esta situación dividido y sus recursos son explotados de manera ilegal por mismo Marruecos? Mientras tanto, el pueblo saharaui vive en condiciones. Claro, y sobre esto hay un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia desde 1975, hay un dictamen de la Secretaría Jurídica de Naciones Unidas sobre la ilegalidad de la explotación de los recursos naturales. Hay, por ejemplo, una sentencia del Alto Tribunal de la Unión Europea en Luxemburgo de diciembre pasado, donde suspende todos los acuerdos de intercambio de agricultura y pesca entre Marruecos y la Unión Europea, que incluye el territorio y los productos saharauis. Con Marruecos, por ejemplo, hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el 2004, me parece, y donde ahí Estados Unidos le exige a Marruecos que no incluye el territorio saharaui, está excluido. Entonces, desde el punto de vista jurídico, hay infinidad de resoluciones y de documentos sobre esta situación. Entonces, eso es una cuestión realmente que la responsabilidad de la comunidad internacional está. Queremos hacer un llamamiento a la comunidad internacional, a la opinión pública, que haya una presión sobre Marruecos para que acepte sanciones, para ver si de esa manera, claro, se logra, ¿no? Claro, porque lo que estamos pidiendo los saharauis es proponiendo es una solución democrática a través de un referéndum. Entonces, que se permite a la población saharaui decidir la autodeterminación. Entonces, ¿no? Sí, incluso estos eran los primeros, al principio, las dos respuestas que estaban planteadas por Naciones Unidas en referéndum en el año 91, es integración en Marruecos o independencia. Entonces, Marruecos luego introdujo otra opción diciendo que solamente Marruecos podía permitir una autonomía como si fuera el Sahara un territorio parte de él. Para entonces incluso los saharauis aceptaron que esa opción se incluye también en el referéndum, para que decida el pueblo, entonces que haya todas las opciones posibles, pero tiene que haber una opción que es la de la autodeterminación, la independencia y el respeto y a las soberanías y a la dignidad de los pueblos y su gente. ¿Cuál debe ser en la actualidad, mi querido Pablo de la Vega, debe ser la participación de los seres humanos más activamente en estos grupos de amistad y solidaridad, y cómo podemos ser más puntuales en el apoyo a la causa saharaui y poco conocida? Por eso es importante que la gente acuda del 17 al 24 a esta Semana de la Identidad Saharaui. Nosotros creemos que el tema de la solidaridad va de la mano con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Nosotros hemos sido testigos, y creo que la comunidad nacional e internacional también ha sido testigo, aun cuando se muestra inactiva frente a los constantes atropellos del Reino de Marruecos a los saharauis, no solamente privándoles de su derecho a retornar a su tierra, sino en aquellas ciudades que están bajo control militar, policial, de sus órganos de seguridad, a través de la ocupación de su territorio. Estamos hablando de pues no solamente los saharauis que viven en los campos de refugiados que están ubicados en territorio argelino, sino en aquellas ciudades donde el Reino de Marruecos tiene absoluto control y ocupan esos territorios de manera ilegal. Estamos hablando de detenciones arbitrarias, estamos hablando de desapariciones, estamos hablando de tortura, estamos hablando de hostigamiento permanente, de la afectación de todo el catálogo de derechos humanos. En esas condiciones, obviamente, por más distante que pudiera parecer el norte de África para nuestra realidad, estamos convencidos que la solidaridad y el compromiso, la sensibilidad del pueblo ecuatoriano con causas justas como la del pueblo saharaui deben mover a amplios sectores de la sociedad. Por eso nosotros estamos invocando básicamente a los jóvenes, que son la dinámica, el motor de este tipo de actividades solidarias, pero también a otros sectores sociales. Estamos realmente muy conmovidos, por utilizar un término, por la acogida de los académicos, por ejemplo. Con todos los académicos que hemos conversado, están dispuestos a abrir espacios de debate, a iniciar procesos de estudio, de investigaciones en varias universidades que ahora, de momento, no están participando en la semana, pero que han demostrado su interés de abrir otros espacios en un futuro inmediato. Y conocer, y también queremos agradecer a los diferentes medios de comunicación que se han adherido, se han sumado, y también a Radio Casa de la Cultura por el apoyo, a la Laurita, por siempre grabarnos las cuñas muy bien hechas con el Jaimito Rosero. Muchísimas gracias, en todo caso, a toda esa gente que ha puesto su granito de arena para que esta Semana de la Identidad Saharaui sea posible. La actividad de la solidaridad es entrega y amor por la vida y la dignidad de los seres humanos. Y desde luego, así es, coincidimos, Yuma, contigo, y desde luego nuestro reconocimiento al presidente de la Casa de la Cultura, que también ha demostrado interés y un compromiso inclaudicable, diríamos, con esta causa, ¿no? Así es, con esta causa y otras muchas más. Bueno, el tiempo se ha terminado, mi queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias a todas las conexiones que se han hecho a través de las diferentes redes sociales. Embajador, una invitación para ir terminando, para que la gente acuda a esta Semana de la Identidad Saharaui. Y muchas gracias por su presencia, mi querido Pablo, de igual manera. Esa es su casa, ya sabe. Muy bien, bueno, muchas gracias a ti por la invitación a esta Casa de la Cultura, por permitirnos dirigir y contactar con la población ecuatoriana y hacerle, a través de esta casa, queremos y a través de este programa queremos hacer una invitación general a toda la población, a todos los, para asistir con nosotros en esta semana, en estas actividades. La invitación es libre, la asistencia es libre, es para todos los públicos, y esperamos contar con vuestra presencia. Muchísimas gracias, Cayacama. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, mi estimado Dani, y muchísimas gracias a todos por su gran sintonía. No se desconecte de la excelente programación de esta radio, la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chao, chao. Cayacama.